Gracias, buenos días. Tomar todas las medidas necesarias que haya que tomar para evitar todos los accidentes necesarios. Tengan cuidado con la bebida para evitar los accidentes. A los choferes que no deben de tomar, están conduciendo. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare. La atención al vehículo por parte de choferes cuando se conduce, así como las medidas que indican buen comportamiento y disciplina, son factores muy importantes que, unidos a los requisitos que se necesitan para otorgar la licencia operativa, contribuyen a evitar accidentes del tránsito, explica Yolanda Pérez Sánchez, jefa de la Unidad Estatal de Tráfico en Vertientes, quien hace además un llamado a evitar las ilegalidades en este acápite. Los requisitos para un trámite de licencia son, en primer lugar, certificar al chofer. Que el chofer no tenga multa de peligrosidad, que esté la licencia actualizada, la licencia de conducción, que no deba multas. De allí pasaría a pasar somatón, muy importante, porque es la única manera que tenemos de saber el estado técnico que tiene ese vehículo, y ahí están los especialistas para eso. Y allí se dirige aquí a la oficina y aquí se le hace una reinspección a ese vehículo, verificando que el motor sea el que debe tener, que las luces enciendan. Es como una reinspección de la inspección que ella hizo ahí en el somatón. Hay que tener conciencia de que los carros de la piquera que están frente a las tiendas de shopping allí, ninguno tiene somatón. Las personas que monten en esos carros están corriendo el riesgo de un accidente porque no se sabe el estado técnico que tienen esos vehículos. No se sabe si el chofer que está allí tiene la clasificación para ese medio. No se sabe si ese compañero tiene licencia de conducción. Allí hay una piquera que está establecida por el gobierno, la piquera, que los vehículos que están allí, todos están con clasificación, con su licencia operativa, pagan su ONA y están actualizados. Se le ruega por favor al pueblo que se dirija allí a la terminal, a la piquera de la terminal, que es lo que está establecido. Esos carros son los que están en óptimas condiciones para la transportación. En Vertientes, durante todo el primer semestre del año 2019, no ocurrieron accidentes masivos del tránsito. Pero la reunión de vialidad, acción decisiva para organizar y planificar los controles conjuntos y mantener a raya las indisciplinas en la vía, no se han realizado. Por tanto, corresponde a las entidades implicadas en el asunto actuar con más energía para lograr el objetivo de ganarle minutos a la vida. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.